Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lavoie, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en Monterrey. Están sintonizando Radio UDEM por internet www.udem.mx/radioudem y también aquí en Monterrey por 90.5 de frecuencia modulada. Vamos a hablar hoy, más bien hacer una segunda parte relacionada con la arqueología bíblica. Hace unas cuantas semanas recibimos a Marcela Zapata Mesa para que nos comentara este tema de arqueología bíblica y tratar de entender de qué se trataba. Bueno, Marcela tiene aparte un proyecto que se llama Proyecto Magdala y pues tuvo resultados ya muy interesantes, la verdad, y pues por lo mismo quise volver a invitarla. Pues buenas tardes, Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación nuevamente. No, al contrario. Teníamos pendiente de hablar de tu proyecto, el proyecto que encabezas, que se llama el Proyecto Magdala. Sí. Que tiene que ver con arqueología bíblica. ¿Nos podrías comentar un poquito de cómo surgió la idea de este proyecto y pues recordarnos dónde está ubicado Magdala y pues sí, cómo surgió este proyecto de llevar arqueólogos mexicanos en Tierra Santa? Pues mira, este proyecto tiene como dos cosas como muy importantes. Una, que es la primera vez que el gobierno de Israel, en este caso la Autoridad de Antigüedades de Israel, que es el equivalente al INAH aquí en México, le da permiso, una licencia de excavación a un equipo encabezado por investigadores y arqueólogos mexicanos. La idea de este proyecto nace a partir de una compañía que se llama Ark Newgate, que tiene como proyecto principal la construcción de un centro de peregrinos en el Mar de Galilea, en el norte de Israel. En esta región hay muy pocos centros de peregrinos. Lo más parecido es un hotel turístico normal que está en la ciudad de Tiberíades, que es como que el lugar más poblado y más turístico. De acuerdo. Pero no tiene nada en el ámbito como del peregrino que realmente va a Tierra Santa y quiere hacer un encuentro con Dios o la Tierra Santa, de alguna manera. Entonces, esta compañía Ark Newgate compra 8 hectáreas de terreno en el Mar de Galilea, en lo que la tradición marca como el pueblo de nacimiento de María Magdalena, y por lo tanto un pueblo judío, un pueblo por donde pudo haber caminado Jesús, aunque no hay ninguna evidencia de eso, pero bueno, por el lugar y por la época es muy probable que haya sido. Y este proyecto, que es el Magdala Center, que lo tiene la compañía Ark Newgate, en el momento en el que empiezan a hacer los salvamentos arqueológicos la Autoridad de Antigüedades, descubren una sinagoga que está fechada para el siglo I, y la única sinagoga del Mar de Galilea, alrededor del Mar de Galilea, en la orilla del Mar de Galilea, para este periodo. Wow. Entonces, cuando descubren esta sinagoga, yo como que empiezo a brincar de emoción y digo, yo quiero estar ahí. Y por medio de mis profesores en su momento, mis colegas ahora y ahora compañeros míos de trabajo, pensé en un proyecto en convenio con el Instituto Nacional, con el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, encabezado por la Universidad Nahuatl México Sur, pero en convenio con este instituto, para poder presentar a la Autoridad de Antigüedades un proyecto que tuviera a su cargo 3 hectáreas de terreno de lo que es el pueblo de Magdala dentro de estas hectáreas que compró la compañía Ark Newgate. Entonces, pues, afortunadamente el proyecto que se presentó lo vieron como viable, lo vieron como un buen proyecto, con el respaldo de la UNAM y con el respaldo de estos del doctor Luis Barba, de la doctora Linda Manzanilla, y nos dieron la licencia para excavar allá. Una pregunta, pero ¿cuánto este tipo de licencia tiene una cierta duración o cómo funciona eso? Pues mira, cada año, no, el proyecto empezó en el 2010, realmente arrancamos la excavación el 22 de julio del 2010, con una etapa previa de prospección geofísica, que es hacer como una radiografía a la Tierra, para saber, antes de excavar, cuáles anomalías o cuáles irregularidades hay en el terreno y poder un poco conducir los objetivos de la excavación. Y después, ya el 22 de julio, la parte ya de la excavación extensiva con un registro sistemático y una etapa de análisis tanto de materiales como de tierra para poder conocer un poco más sobre la dieta, qué tipo de aceites o de semillas utilizaban en su comida o en su dieta diaria. Entonces, ese proyecto con esas 3 etapas fue el que aprobó la Autoridad de Antigüedades y nos lo dio por 3 años, nos dio la licencia por 3 años. pero obviamente cada año hay que entregar un reporte técnico que lo piden todos los institutos o todos los departamentos de cultura a los Obviamente. proyectos extranjeros. Sí. Pues porque obviamente estás trabajando en su tierra, sí, su historia. Es una forma de hacer un control también. Y de ver que las patentes o las licencias que se dan son realmente utilizadas a fines científicos, exacto, además. Para lo que te lo dieron, ¿no? Si yo pido una licencia para restaurar, pues tengo que dedicarme a restaurar, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, pues fue lo mismo. Y estuvimos trabajando ahí hasta de manera continua todo lo que fue 2010, 2011 y la primera mitad del 2012, para después concentrarnos, que es la etapa en la que estamos ahorita, en la consolidación, la restauración y en la próxima apertura de lo que llevamos excavado hasta ahorita ya al público, aunque nos falta, digo, estoy hablando de que tenemos 3 hectáreas, de las cuales llevamos 2.100 metros cuadrados excavados, wow, que prácticamente es un 7%, o sea, pues sí, es muy poquito, claro, en términos para años de terreno, ¿no? Ajá. Si lo vemos en términos de descubrimientos, la verdad es que ha sido mucho el aporte que hemos tenido o que empezamos a tener, porque empezamos a comprender más el contexto que rodea la sinagoga. Tenemos abiertas 3 áreas, una que es la parte doméstica y ritual, cercana a la sinagoga que descubre la Autoridad de Antigüedades en el 2009, uh-huh. Un área de producción de alimentos y de actividades relacionadas con la pesca, y la parte del puerto, un sector del puerto de Magdala, porque era un puerto en el siglo I, y el área contigua a la sinagoga, que son una serie de como de tienda y bodega, que está a 10 metros de la sinagoga. Son las áreas que tenemos ahorita abiertas. Y con eso tenemos ya ahorita resultados para poder decir, bueno, el pueblo de Magdala tuvo su extensión durante el siglo I. Uh-huh. Antes tuvo una ocupación en el periodo helenístico, uh-huh, pero su máxima ocupación fue en el siglo I, que es realmente el periodo de manera concreta que nos interesa para entender la presencia de los romanos en Israel, uh-huh, cómo vivía un grupo judío religioso al mismo tiempo junto con los romanos, ¿no? Uh-huh. La coexistencia entre, exacto, pues, dos culturas, dos religiones, además. Y después el cristianismo, ¿no? Sí, que claro, viene ya un poco después en la historia, pero que tiene su papel importante, y en la región de Galilea, para lo que es el cristianismo, tiene mucha importancia por todo el tiempo que vivió Jesús, uh-huh, y que históricamente se ha podido demostrar, más allá de la fe, que Jesús estuvo y caminó y de alguna manera convivió, culturalmente hablando, en esos lugares. Claro. Entonces nosotros ahorita, por ejemplo, no tenemos ninguna evidencia arqueológica de la presencia de Jesús ahí, ninguna. Uh-huh. ¿Tengo alguna evidencia de que María Magdalena haya realmente nacido ahí? No. Son cuestiones de tradición, uh-huh, son cuestiones que están en las fuentes, tanto cristianas como no cristianas, y tomando en cuenta, por ejemplo, los evangelios que mencionan que Jesús estuvo en todos los poblados y en todas las ciudades alrededor de Mar de Galilea. Uh-huh. Y Magdala para el siglo I era el puerto más importante de Galilea. Entonces se asume que Jesús debió de haber estado ahí, pero arqueológicamente no tengo ninguna evidencia hasta ahorita de eso, ni tampoco del nacimiento de María Magdalena ahí. Se uh-huh habla de María de Magdala, pero no tengo nada que me lo pueda comprobar científicamente. Eso no quiere decir que no haya sido, uh-huh, solo que no tenemos la evidencia arqueológica. Ahora, tú, dado todos los logros que han tenido en esos últimos años relacionado con este proyecto, ¿cómo las autoridades religiosas, cristianas, vamos a decir en general, tanto las católicas como las protestantes, etcétera, bueno, más que todas las católicas, me imagino, reaccionaron frente a sus trabajos? Pues mira, la verdad es que ha sido una reacción bastante interesante, porque tanto la comunidad judía como la comunidad cristiana, uh-huh, se ha manifestado con un interés muy importante o muy marcado para poder comprender realmente este periodo de coexistencia y convivencia entre judíos y cristianos. Entonces, hemos tenido una aceptación muy buena. El trabajo que se ha hecho ha sido un trabajo científico de calidad y de punta, y no hay algún elemento que pueda decir, bueno, es que también, pues, es que ¿qué están haciendo?, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sino que realmente nos hemos preocupado por que sea un trabajo bien hecho. No te voy a decir que es perfecto, pero un trabajo bien hecho que permite la participación también de voluntarios de todo el mundo, lo cual hace que el proyecto se difunda más, el proyecto se dé a conocer de una manera como más amplia. Y así como tenemos el convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, en concreto con el Instituto de Investigaciones Antropológicas, tenemos una filial con la Autoridad de Antigüedades. Entonces trabajamos en equipo con la Autoridad de Antigüedades en Israel, con los arqueólogos que están allá, con los arqueólogos que descubrieron la sinagoga, algunos de sus especialistas en materiales, cerámica, vidrio, bla, bla, nos ayudan y cooperan con nosotros, y especialistas mexicanos que también están trabajando allá. Entonces, o sea, es un trabajo que se ha hecho interdisciplinar. Internacional, además. E internacional. Qué bueno, exacto. Qué bueno. Vamos, mira, Marcela, vamos a hacer una pequeña pausa de ahí musical. Vamos a escuchar música tranquilamente para digerir toda esta información que nos brindaste. La verdad es un placer escucharte. Muchas gracias. Y vamos a regresar luego con unas cuantas referencias que nos puedas comentar relacionado con este tema. Claro que sí. Estamos de regreso en los estudios de Radio UDEM. Estoy ahí hablando con Marcela Zapata, que se encuentra en la Ciudad de México. Marcela es arqueóloga, trabaja en la Universidad Nahuac y tiene un proyecto muy bonito que se llama Proyecto Magdala, que es más bien un proyecto de arqueología bíblica en Tierra Santa, en el pueblo de Magdala. Y bueno, estábamos comentando ahí todos los logros que han alcanzado en poco tiempo, a fines de cuenta, en unos cuantos años, y que a fines de cuenta también marcó ahí también impacto a la comunidad localmente, pero también a nivel internacional. Creo que hace poquito, de hecho, si bien me recuerdo, recibieron a ustedes un correo ahí de parte del Vaticano. Sí, la verdad es que fue como pues para mí fue una cosa como muy, muy especial. Estuvo aquí en México, en el DF, y creo que estuvo en varios estados de la República, el cardenal Gianfranco Rabassi, que es el presidente del Consejo de Cultura y de Arqueología Sagrada de Vaticano. Y yo me enteré que venía a lo que es el espacio de los gentiles, a un diálogo entre laicos, la sociedad en general sobre la cultura, la educación y demás. yo dije, pues yo lo tengo que conocer porque pues es el encargado de arqueología. Claro. Y pues este proyecto de alguna manera le debe de interesar. Entonces organizé una carpeta y presenté, yo dije, pues a ver si lo puedo ver porque pues yo no conocía a nadie. Y coincidió que cuando entré a este lugar, en el Museo Soumaya, aquí en el DF, me topé con un amigo que hace mucho que no veía y que estaba trabajando con él. Entonces le dije, oye, yo lo quiero, sí, yo te lo presento, no te preocupes. Entonces, ahora sí que las casualidades. Sí. Y cuando se habló con el secretario del cardenal Rabassi de que era un proyecto de arqueología, inmediatamente me dijo, pero pasa, le va a encantar. Y me dedicó, estaba muy ocupado y me dedicó 15 minutos para hablar del proyecto. Le entregué la carpeta y se mostró muy interesado. Y ya, vaya, yo me fui como muy contenta, muy emocionada, porque dije, claro, ay, qué bueno, ¿no? Le dejé la carpeta y yo dije, pues ojalá la lea. Y antier me llegó una carta de él, dirigida diciendo que había leído con detenimiento la documentación que le había entregado, que estaba muy interesante y que por favor lo mantuviera al tanto porque él quería seguir el desarrollo de este proyecto. Entonces fue así como, vaya, me dio muchísima emoción. Pues un reconocimiento sí. Más que merecido para ti y para todo tu equipo. Realmente ahí están poniendo muy en alto, aparte, el nombre de México fuera del país. No es tan común tener a mexicanos que realmente están luciendo fuera del país. Entonces, felicidades. Muchísimas gracias. Y sí, es para todo el, pues más que nada es para todos los que han trabajado, voluntarios, investigadores, vaya, es un reconocimiento o una felicitación para todos ellos. Y oye, pero todo lo que están documentando ahorita, ¿ya tienen cosas ya que están por publicarse o ya sí. publicadas? Mira, ahorita si entran a la página de la Anáhuac México Sur, uh-huh, de internet, hay un link justo al proyecto arqueológico Magdala, uh-huh, y ahí está publicado ya un primer reporte con con resultados preliminares. Ah, muy bien. Está por salir publicado en una como un suplemento en una revista de corte científico que se llama El Pensador en España, un suplemento dedicado especialmente a Magdala, donde estamos trabajando ahorita en los artículos todos los investigadores que estamos involucrados en esto para ya dar un poquito más resultados. Y ahí también ya se publicó un libro que de venta en Amazon, que es a través de una universidad alemana, que nos dio un espacio en este libro para publicar también los primeros resultados. Y yo espero que pronto ya pueda estar lo que se llama el reporte oficial, que ya no es reporte técnico, sino ya con interpretaciones, uh-huh, por parte de la Autoridad de Antigüedades, que ellos lo publican primero, uh-huh, y ya por deferencia, porque pues obviamente es el país que nos da el permiso de estar ahí, ¿cómo no? Y ya después poderlo subir a la red en distintos medios y hacer una publicación ya impresa del trabajo de estos 2.5, 3 años que hemos estado dedicando a esto. Pero sí, ya si uno se mete a internet y pone Proyecto Arqueológico Magdala, encuentra mucha información. Hay bastante información. Exacto, exacto. Bueno, ahí podremos también en el blog raicesudem.blogspot.mx pondremos ahí las ligas hacia lo que comentas, okay, para que el público lo pueda consultar o investigar o comprar, por supuesto. Vamos a agradecerte ahí por tu presencia en este programa nuevamente. Muchas gracias, muchas felicidades. Quedamos al pendiente de ver entonces cuándo van a salir ahí el reporte oficial para que nos den también sus sí, interpretaciones. Claro que sí, en cuanto yo sepa, inmediatamente te digo, con mucho gusto. Muchas gracias. Al contrario. Quedamos al pendiente, entonces cuídense mucho y hasta pronto. Hasta luego, gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, regresamos luego con unas cuantas noticias antropológicas. हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है डाका तो नहीं डाला डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है Estamos de regreso en Reset para la última parte de este programa. Vamos a comentarles unas cuantas noticias y eventos que van a ocurrir durante la próxima semana. Empezamos, si quieren, por esta noticia arqueológica. En la prensa internacional y también la prensa nacional se ha comentado el descubrimiento de unas 24 osamentas humanas en una cisterna artificial en el sitio campechano de Uxul, el sitio maya clásico de Uxul. Este proyecto que viene, pues se desarrolla gracias al apoyo de la Universidad de Bonn en Alemania y también gracias al arqueólogo Antonio Benavides ahí en la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha comentado este descubrimiento bastante espectacular y también con mucho interés en cuanto a antropología física de esos 24 individuos que fueron decapitados y descuartizados. En particular, ahí se pudo observar lo que son las huellas del uso de hachitas de piedra y de otros instrumentos contundentes y cortantes sobre los huesos de esas personas que tenían mayormente entre 18 y 42 años, tanto mujeres como hombres. También se han descubierto la presencia de inserción de en los dientes de esos personajes, lo cual nos indica su estatus social. Sin embargo, los arqueólogos del proyecto Uxul todavía no saben a qué grupo, a qué ciudad pertenecían esos personajes que fueron aquí ejecutados, decapitados. Podría ser tanto gente que del mismo sitio de Uxul o también prisioneros de guerra. Por otra parte, vamos a comentar y reportarles unas cuantas intervenciones o cursos, talleres que se van a desarrollar durante los próximos días. Empezando primero en el marco del seminario Tlatemoani, que propone el CIESAS del Distrito Federal, una conferencia que se llama Las plantas sagradas y alucinógenas en los códices mesoamericanos. Es una presentación de la doctora Dora Sierra, de la Dirección de Etnohistoria del INAH. Para tener más informes sobre este evento, que se va a llevar a cabo en la Casa Chata, ahí por Hidalgo y Matamoros, en la delegación Tlalpan, por favor, comunicarse con la doctora Luz María Moar al correo quecholi@gmail.com. Va a ser entonces el próximo 19 de septiembre a las 10 horas. Ahora hablamos de otros eventos que van a ocurrir. Tenemos primero lo que es la Feria Científica y Cultural del Maíz. Es un evento que nos propone la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Cuicuilco. Va a ser del día 17 de septiembre, arranca este evento y se va a llevar a cabo hasta el jueves 19 con el mismo horario. Es uno de esos eventos que va a proponer entonces enfoques tanto culturales como científicos. Por otro lado, tenemos también una presentación muy interesante que se va a llevar a cabo en la Dirección de Estudios en Antropología Social de la INAH, siempre en el Distrito Federal, pero ahí el maestro Arturo Gómez Martínez, que trabaja en el Museo Nacional de Antropología, nos va a presentar la ponencia Metodologías para la Investigación de los Textiles Indígenas en México, y eso se hace en el marco de un seminario permanente que hay en la sala Roberto Wettliner de la Dirección de Estudios en Antropología Social, que es ese seminario Metodología del Trabajo de Campo y Escritura Etnográfica. Eso va a ser el próximo 18 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana. Seguimos con más información. Les tenemos también esta presentación que va a pasar dos semanas. La semana que viene, a partir del día 23 de septiembre, va a ser bastante cargada de eventos, y en particular con el arranque de la 25ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Les comentaremos más detalles sobre los coloquios, los talleres que se van a llevar a cabo en este evento. También hay que comentar que a partir de la semana próxima va a empezar un simposio internacional de tecnohistoria. Es un evento que va a proponer la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán en Mérida. Para tener más informes sobre este evento, que entonces se va a llevar a cabo del 23 de septiembre hasta el 27 de septiembre, pueden ahí buscar la dirección de correo electrónico en nuestro blog, raicesudem.blogspot.mx. La dirección electrónica más bien es tecnohistoria.simposio@gmail.com para tener ahí más informes sobre el programa de este evento. Y también comentar que por la próxima sesión de función del programa Antropológicas en el Canal 11 TV México, el 18 de septiembre a las 20 horas, con repetición el domingo siguiente, podrán ahí tener un episodio más con especialistas del INAH presentando los quehaceres del INAH, en particular en antropología. Dos publicaciones en INAH disponibles. Una es la revista Temas Antropológicos, publicada por la Universidad Autónoma de Yucatán, en particular la Facultad de Ciencias Antropológicas, El número de septiembre ya está, pues se puede ver, al menos en índice. Tienen que ahí pedir el libro para poder conseguir todo el contenido de los artículos. Y por otra parte, la revista Ishan Tecolotl, que festeja su 24º aniversario con el número 277, está ya disponible totalmente ahí, sí, en formato PDF en la dirección del CIESAS, mundociesas.wordpress.com. Ahí podrán encontrar este archivo que vale la pena consultar porque nos da parte a conocer varios eventos que se van a llevar a cabo durante las dos próximas semanas en el CIESAS. Bueno, vamos a cerrar este programa. Les agradecemos ahí la sintonía aquí en Radio UDEM. Soy Bertrand Lomjoie, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en Monterrey. Agradecemos a Checo Becerra y que tengan una excelente semana. Hasta luego. Raíces.